Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa en el que cada semana rescatamos, recogemos y les contamos desde las radios comunitarias otras historias. Y en el programa de hoy amplificamos las voces de un reclamo para que la cultura y los medios comunitarios no se queden sin los recursos que la ley les garantiza. Mostramos otra cara de una ciudad que ve la riqueza transformarse en grandes edificios mientras la falta de vivienda se responde con palos. Recuperamos la carta de un héroe de Malvinas y también conocemos un proyecto cooperativo necesario para la sociedad y que garantiza trabajo y sustento para las mujeres que lo llevan adelante. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Mujeres del norte cordobés que reciclan cartón, plástico y vidrio. Trabajo para ellas, sustento diario para sus familias y una labor imprescindible para la sociedad. La producción desde Radio Pueblo de Dean Funes. El trabajo digno y sustentable de trabajadoras del reciclaje. La cooperativa de trabajo Recuperarse se originó por el año 2009 en la ciudad de Dean Funes. Actualmente son 8 los integrantes y la mayoría mujeres. Soy Natalia, José Mendoza, soy de Romero. Anteriormente éramos distintos trabajadores que juntábamos reciclado y lo vendíamos cada uno por su parte, y ahora estamos trabajando como cooperativa. Soy Lorena Romero, tengo 41 años, soy jefa de hogar y bueno, y trabajamos en el reciclado. Hola, mi nombre es Micaela Sosa, tengo 18 años, estudio, aparte de trabajar en el reciclado, estudio de auxiliar de farmacia, soy nacida aquí en Funes. Además de brindar una importante ayuda al medio ambiente, evitan el enterramiento de la basura. Tomando conciencia de separar lo material en bolsas o tirándolo en el contenedor que hay en distintos puntos de la ciudad, pero sea el material que uno junta, no desechos que no juntamos nosotros. La gente por ahí tira todo, tira hierba, junto con el papel, va todo mezclado. Nosotros a veces lo sacamos lo mismo, porque eso lo dejamos secar y después lo seleccionamos, lo ponemos en cada color. Uno junta el material y no es que ves que va a ir a la basura, se va a quemar. Uno lo junta y sabe que se va a reciclar y no hace falta que poden más árboles para hacer ese cartón o ese papel. Natalia, Lorena y Micaela se sienten satisfechas con su trabajo. Este les permite tener un ingreso y poder mantener a su familia. Yo siempre he trabajado en temas de reciclado y de ahí he ido teniendo mi propia plata y de ahí, bueno, tuve mi terreno, empecé a hacer mi casa. Todo bien, lo bueno de tener un trabajo. Es poder tener un ingreso para la familia, porque si no, no tendríamos ningún ingreso para no reciclar, porque de ahí nosotros vendemos y gracias a eso tenemos una entrada. Recuperarse trabaja de forma articulada con la organización Unión del Trabajo Popular. Este vínculo permite un trabajo de gestión, encuentro y consolidación para mejorar las condiciones laborales. Mi nombre es Juanjo Sevillalba, integro el Movimiento Campesino de Córdoba. Acá en Funes estamos organizados como Unión del Trabajo Popular. Integramos, estamos vinculados a la FACIR, a la Federación de Trabajadores del Ambiente, en Córdoba. Y bueno, a través de ese vínculo también que hemos podido generar instancias de gestión y encuentro con las trabajadoras de la recuperación. Y bueno, a través de los programas como Potencia Trabajo, también como el mejoramiento de indumentaria, la discusión sobre el sector, es que hemos podido estar mejor vinculados a estas compañeras, como también así el acercamiento de material de recuperación como el cartón. Con ellos estaríamos trabajando, ellos lo juntan lo que es cartón, papel, y nosotros lo intercambiamos por frascos, que es con lo que están trabajando ellos ahora. Que a veces visita mis pensamientos. Tienen una buena respuesta de los vecinos y vecinas. Hay mucha gente que recicla y ayuda a esta cooperativa dejando materiales reciclados para que este grupo pase a buscarlo por sus hogares. Sería, si tienen botella de plástico, botella de vidrio, separarlo así en bolsas si tienen, y si no, en una partecita limpia que tengan, que las vayan dejando y después las retiramos nosotros en bolsa, teniendo revista, papel, cartón. Y por ahí la gente, la ropa, por ahí que no usa, y a los niños les hace falta, y se recicla todo lo que esté bueno, y se lo llevan ellas, se reparten, o conocidos, y así. Hay posibilidades de más fuentes de trabajo a partir del reciclaje. Los materiales reciclados luego sirven para la comercialización en la economía circular. Poder nosotros mismos reutilizar el material, con el plástico para hacer los blocks, el cartón que lo podés hacer, cajas de pizza para empanada. Uno tiene el material, pero le falta la maquinaria para poder reutilizarlo. Eso sería buenísimo tenerlo y no tener que andar llevando a otros lados. Ahí necesitaríamos gente para que recupere el material, gente para que realice el otro material y así. El anhelo de la cooperativa es tener su propia planta, tener su propio lugar, que es lo ideal. En este momento se alquila. Y que nos ayude el Estado municipal haciendo campaña para que la gente tome conciencia del reciclado. Nuestro reto es que estos sectores estén afianzados, que tengan una representatividad y una consolidación, no solamente de aceptación social acá en la comunidad, sino que también sean un actor de intervención en las políticas de Estado municipal acá en Diafur. Reportó para el Expreso Farco, Radio Pueblo, desde Anfunes, Córdoba. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Donde hay una necesidad, sí hay un derecho. Y el derecho a la vivienda, a un techo, a un lugar en el mundo, sigue siendo una deuda del Estado. Cuando el reclamo no tiene respuesta y pasan los meses y pasan los años, las familias que nada tienen se juntan, se organizan medio a las apuradas, limpian el basural eterno que nadie limpiaba y lo ocupan. Ahí sí, como siempre, aparece el dueño y también aparece el Estado para responder con su violencia. Pasó en Rosario en estos días con familias criollas e indígenas del oeste olvidado, de la ciudad de los narcos y de la riqueza sojera. Esa riqueza que para ellas siempre pasa de largo. La producción de Aire Libre Radio Comunitaria y el trabajo en el lugar de nuestro compañero Daniel Galeano. Empezamos una historia hace 5 días. Sí, con un plan de lucha para que la gente pueda tener un techo, pueda tener una tierra. Acá estamos todos luchando, estamos todos unidos, no nos vamos a separar ni nos vamos a mover acá. Y acá vamos a seguir peleando por lo de nosotros, los que nos merecemos, un derecho, ¿no es cierto? Barrio Toa, Barrio La Lagunita, los distintos barrios. Sí. Pero hubo represión. Sí, hubo represión, le pegaron a una chica embarazada, le pegaron a una criatura. Y eso, todo eso lo que se anda comentando de toda gente mafiosa, eso es todo mentira. Por eso nadie acudió a la agresión de nosotros. Está todo grabado que nadie de nosotros acudió a la agresión. Lo único que acudieron a la agresión fue la fuerza policial. Bueno, ¿hubo algún llamado por ahí de la provincia o de promoción social? Me llamaron de desarrollo social que me querían llegar a una mesa de diálogo, a una negociación, pero que le corte el piquete, y el piquete no se va a cortar hasta que esté solucionado este tema. Porque ellos te dicen, levantame el piquete, vamos a solucionar, y después no te lo solucionan nada. Seguimos todo en la intemperie, la gente muriéndose de frío, la gente pasando hambre, las criaturas, ahora que se vino el invierno, y la verdad que sí, hay necesidad y mucho. Ahora cabeza fría, ¿no? Sí, sí, pensar. Cabeza fría, ahora pensar a ver cómo vamos a seguir esto. Somos una banda de familia acá, se han reunido mucha gente... Y la vamos a seguir luchando. La vamos a luchar porque es necesario tener este terreno, porque habitan las ratas en vez de gente, mujeres solteras que no da el vaso el bolsillo, que necesitan, viven alquilando y necesitan su lugar propio. Es lo mismo que estar viviendo en una casa de prestado. Tarde o temprano le van a pedir su habitación o dónde están, ¿entendés? Y nosotros lo quisimos hacer por la buena y lo sacaron todo re mal. A varias mujeres, a mí se me bajó la presión. A una compañera le pegaron con el palo ese que tienen ellos en la panza. Otra chica que se fue descompuesta, ¿entendés? Y esto no es forma de solucionar las cosas. Hay otra experiencia, la gente de Magaldi los vino a acompañar, otras sí, organizaciones. Gente de Magaldi, gente de la CCC, Movimiento Vita, por eso estamos agradecidos con todos los que están acá apoyándonos. Y bueno, también nos gustaría mucho las demás organizaciones que están escuchando todo esto, que nos vengan a apoyar para que la gente pueda tener un techo, pueda tener algo digno para poder vivir con las criaturas, para nuestros hijos, un futuro. ¿Entendés? Nosotros queremos tener un futuro, no queremos ser millonarios ni nada de eso, queremos vivir bien y que no nos falte la comida, claro, nada más, queremos un techo, queremos. Todo plan ofrece Fernández. Fernández, no queremos plan, queremos trabajo, queremos casa, Fernández. La lucha continúa. La lucha sigue continuando. Seamos libres, chicos. Seamos libres. La vivienda y de acá que nos den la vivienda, nosotros qué, vamos a seguir pagando un alquiler que cuando ellos se cansen nos van a dar una patada y listo, manejate vos allá. Porque nos den terreno, nosotros empezamos a edificar todo, nosotros queremos terreno nomás. Nosotros somos de la toma de Magaldi, nosotros cuando nos enteremos que los checos estaban tomando acá, vinimos a hacerles el aguante, a contarnos un poco nuestra experiencia también para que lleguen a un buen diálogo con el gobierno y para que puedan tener una solución, pero bueno, lamentablemente hoy no se pudo. Contanos un poco la experiencia de Magaldi. Bueno, Magaldi pasamos exactamente por lo mismo. Nosotros pasamos 2 veces. Situanos, ¿dónde es? Magaldi queda sería Mendoza al 9000. No, estamos en Magaldi 20B, detrás del mercado central de Fisherton está. Nosotros 2 veces nos sacaron de los terrenos. Pero volvimos porque también hicimos piquete, porque también cortamos calle, hasta que llegamos a un acuerdo con el gobierno, que tienen que terminar de cumplir ahora en noviembre. Todavía no cumplieron, pero mientras ellos están en proyecto, digamos, nosotros seguimos ahí en la toma. El acuerdo es que nos van a entregar terrenos a pagar de acá a 30 años con una tasa anual del 12%, cosa que a nosotros nos vino genial porque hoy en día no puedes comprar terrenos en cuota. Pero estamos esperando a noviembre porque ellos tienen que urbanizar. Tampoco nos dijeron dónde están los terrenos. Así que si en noviembre nos entregan los terrenos, es un triunfo para nosotros. Pero si no, vamos a tomar medidas, obviamente. Pero por ahora hay que esperar. Para que los vecinos de Barrio Toba, La Lagunita y otros vecinos que también están pidiendo por terrenos que son basurales, en este caso, este lugar, ¿qué se necesita? Constancia. Constancia y mucha unidad. Muchísima unidad y no aflojarle, darle pelea constantemente, porque si vos le aflojás, ganan ellos, gana el Estado. Hubo represión acá hoy. Hoy hubo represión acá, así que es eso, es el aguante y saber que va a volver a pasar, porque si los chicos quieren volver a tomar otra vez el terreno, les van a querer volver a sacar y es así hasta que se pueda llegar a un acuerdo, hasta que puedan tener una mesa de diálogo. Cuando abran una mesa de diálogo, ahí van a poder empezar a tener algo. La producción desde Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Hola amigos de nuestro espacio cultural La Búsqueda, desde aquí de FM Raíces Rock, y en conmemoración de la gesta de Malvinas, voy a leer una carta de un soldado. ¿Cómo te sentiste el día 2 de abril?, le pregunta un periodista. Orgulloso por reafirmar nuestra soberanía en un pedazo de tierra que estaba perdido u olvidado, y para que el mundo viera que los argentinos no nos quedábamos atrás. ¿Y cuando te llevaron? También orgulloso de ser uno de los protagonistas en la defensa de ese pedazo de tierra. En la colimba lo pasé bien, era asistente de un suboficial, eso es pasarla 10 puntos. Tuve periodo básico de instrucción de 50 días en monte, 10 en Pereira y 15 días en La Pampa. Aprendí a valorar lo que pasa desapercibido, extrañé a mi familia. Aprendí a tirar con fal y pistola y a desfilar. Después a manejar la radio militar, caminar y a viajar incómodo. La radio militar la aprendí a manejar porque me gustó, nadie me lo explicó. Durante la colimba nunca tuve problemas. Yo pensé en pasarla bien y aguantarme un año perdido en estudio, trabajo, en todo. En las Malvinas me llevaron a Modern Brook, un cerro a 6 kilómetros de Puerto Argentino. Lo primero que me impresionó fue el frío enorme. El equipo no era para ese clima, sobre todo para la humedad. Me dieron un equipo de satín, que según ellos resbalaba el agua, pero no, el agua penetraba. Además nos dieron un equipo verde oliva, tela de sarga, usado y ya húmedo. Donde se mojaba no se secaba más. Allá casi no había sol. Como arma tenía fal, otros tenían pistola. No creía que habría guerra en serio, pero pensaba que el fal era un arma. Las armas que tenían los otros muchachos eran Mauser 1908 argentino, pistola 9 milímetros y PAM 9 milímetros. Al principio la comida era buena, dos veces por día, comida tibia de rancho, llegaba fría. No era abundante, pero suficiente. El primero de mayo empezamos a comer una vez por día durante 5 días. No se podía prender la cocina por el humo y como todos estaban en los pozos, no había quien cocinara. Después volvió a dos veces por día durante 15 días. Después mate cocido a la mañana, era agua sucia helada, no lo tomábamos. Medio jarro de caldo a las 5 de la tarde. Así nos desesperamos, bajamos de peso. Nos decían que en la isla no había comida. Después de mucho luchar y pedir que nos dieran de comer, nos daban caldo con porotos, mal hecho. Con mucha suerte nos daban medio jarro de avena por cabeza. Había un cilindro para 45 personas. De un cilindro normal comen 35. Al buscarlo se caía la mitad, nos daban un balde lleno más. El balde se lo quedaban los oficiales y suboficiales y lo que llegaba del cilindro a nosotros era solo caldo, ya que lo sólido quedaba en el balde y era para ellos. Bajé 23 kilos. Me alarmé cuando se me pusieron amarillas las uñas y se me aflojaron los dientes. Me faltaba calcio. De vez en cuando llegaban raciones, pero solo llegaron 7 raciones incompletas. Las guardarían por si nos atacaban o porque no tenían ganas de repartirla. Nunca tuve chapa identificatoria. Si me pasaba algo, nadie sabría quién era ni cuál era mi grupo sanguíneo. Hubo compañeros estaqueados por dormirse en servicio. 4 estacas de carpa sobre el piso. Los dejaron varias horas. Los sacaron congelados y con las manos violetas. Otro castigo era ir de avanzada, sentado con el fal, desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la mañana, con un simple ponchito impermeable. Yo estuve 5 días seguidos ahí. Nos dormíamos y era ir al muere. 5 soldados por noche, 1000 metros al frente del resto. Me daba lo mismo que me mataran a esa altura, allí ni se cenaba. prefería que si me mataban era mejor que lo hicieran dormido. Era inútil e indignante, indefensos. Era un cubrirme la espalda que yo duermo, por parte de los suboficiales. A dos que fueron a comer al pueblo también los mandaron allí. Un suboficial vendía los productos de depósito, los cobraba según la cara. Yo compré dulce de membrillo, 2 kilos por 5 millones viejos. A otros les vi vender atado de cigarrillos donados por 10 millones cada uno. Y yerba por 30 millones viejos. Claro es que la culpa no es del chancho, sino del que le da de comer. Pero si lo denunciábamos, no comíamos más. Vino un periodista y me dijo, soldado, ¿te puedo hacer un reportaje? Le dije que sí y me dio una hoja con preguntas y respuestas. La respuesta que tenía que decir era que estaban 10 puntos. Me negué a mentir así y encontraron suboficiales que con valentía y heroísmo respondieron a esas preguntas. Bombardearon la compañía el sábado 12 de junio a la noche y nos llevaron al frente. De noche, no se sabía dónde estaban porque no se veía nada. Esa noche diezmaron la compañía B. Murieron 2 soldados de nuestra compañía. Los que peleábamos lo hacíamos con FAL contra morteros poderosos. En el pozo estaba con un muchacho de Ensenada que murió. Era en esos momentos mi amigo, mi hermano, mi confesor. Así, cuando murió, estalló mi odio. Pensé que mueran los canallas y no él. Murió mal, murió por otros que deberían haber puesto el cuerpo. Para mí hubo 3 guerras. Una contra los ingleses que nos ganaron en buena ley porque eran superiores. Otra contra los Kelper, me dio bronca porque ayudaron a los ingleses. Y la tercera guerra fue contra nuestro propio ejército, que en vez de defendernos, nos tiraron a matar. Esa fue la peor guerra que tuvimos. No todos fueron malos, hubo personal de cuadro, oficiales excelentes como el mayor Pérez Cometo. Si hubiera muchos como él, hubiéramos ganado la guerra. Y están aquí las iniciales del muchacho este de 21 años. En ese momento, futuro estudiante de odontología. Esto ha sido el reporte para Farco de Carlos Negromanes en su espacio La Búsqueda. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Quedan solo 7 meses para que una de las tantas maldades del gobierno de los ricos se haga realidad. En menos de 7 meses, según una ley aprobada en 2017, se termina la asignación específica de fondos que provienen de distintos impuestos y que se destinan al cine nacional, al teatro y la música independiente, a las bibliotecas populares y también a los medios comunitarios. Por eso se volvió a hacer oír fuerte frente al Congreso el reclamo para que se apruebe el proyecto de ley que prorroga por 50 años esas asignaciones. Estamos acá porque en 2017 se aprobó una ley, la 27.432, que en su artículo 4 le daba fecha de caducidad por 5 años a las asignaciones específicas de los fondos de fomento para la cultura. Asignaciones que salen de impuestos propios de la actividad. Fernando Klitschmar, que es de cine, de DOCA. Nosotros estamos en ese sentido exigiendo que se prorrogue por 50 años y no por 8, por 2, por 3, como dicen algunos, porque el arte tiene que ser algo pensado a largo plazo, porque el arte es memoria y la memoria es el largo plazo que tiene un pueblo para construir su historia. Pablo Carro, por el Frente de Todos de Córdoba, es el presentante del proyecto que estamos exigiendo que se trate. Ellos dicen que no podemos estar legislando como si viviéramos en Finlandia, que hay que entender que en la Argentina hay mucha pobreza y desocupación y que entonces no podemos tirar la plata a la cultura, sino al trabajo, ¿no? Después de que destruyeron 20.000 empresas, después de que bajaron el salario, hicieron que cayeran los salarios un 25%, ahora nos dicen que como hay pobres y desocupados, no hay que financiar la cultura, ¿no? Pareciera que la cultura solo debe ser accesible para aquel que tenga guita, para poder disfrutarlo, llevarla adelante. Les quiero decir que hemos hecho nuestra tarea en la Cámara, que estamos esperando fecha para que el proyecto pueda tratarse en recinto, que tenemos los apoyos necesarios para que este proyecto se apruebe, pero que también es necesario que ustedes sigan allí donde están haciendo este trabajo tan importante que se ha hecho a lo largo y a lo ancho de toda nuestra Argentina, porque han sido las organizaciones representativas de los sectores de la cultura los que han generado las condiciones para que podamos aprobar este proyecto en la Cámara. Ahora le damos la palabra a Ingrid, porque acá estamos juntos, tanto los artistas como los trabajadores, trabajadoras de los institutos, en este caso del INCA, así que escuchamos la palabra de Ingrid. Nos parece muy importante destacar dos cosas. La primera es que la cultura en nuestro país es un derecho, es memoria, es educación, es trabajo, y por eso es tan importante resaltar que urge conseguir que se trate en el recinto y que se prorroguen estas asignaciones específicas. No somos burocracia, queremos desterrar esos conceptos en nuestro país, porque ya enfrentamos los trabajadores del Estado de los despidos masivos y decimos que en el sector audiovisual en nuestro país se generan 100.000 puestos de trabajo. Bueno, los trabajadores del INCA somos el 0,64% de todo eso que se genera. Y sostenemos las políticas audiovisuales y culturales del sector. Nuestro trabajo es muy importante y además quiero destacar que casi el 50% estamos en condiciones precarias de trabajo. Cachorro Godoy, de la CTA Nacional Autónoma. Una vez más, respaldar este esfuerzo de unidad de todos, de toda la comunidad, de todos los trabajadores, artistas, productores, organizaciones populares que sostienen la perspectiva de la cultura nacional. Todo eso, hay sectores interesados en que sea reemplazado por plataformas de empresas transnacionales y nosotros no lo podemos permitir. Ahí decimos con claridad, queremos soberanía cultural, queremos producción, trabajo, creación artística y cultural de los hombres y mujeres que la producimos en la Argentina. Agradecer y respaldar la iniciativa de diputados y diputadas. El sector de músicas, músicos, músiques, le damos la palabra a Paula Ferré. Los músicos estamos en cada actividad política, cultural, artística, y estamos dando siempre nuestro trabajo. Ese es nuestro trabajo. No podemos dejar desfinanciado nuestro Instituto Nacional, que tanto esfuerzo que costó crearlo, el Instituto Nacional de la Música, y que nos permite tener nuestras producciones artísticas, seguir adelante. Es muy duro el trabajo del músico y necesitamos que esta ley sea aprobada para poder contar con esos fondos para seguir nuestra creación, para seguir nuestro trabajo, para hacer trabajos colectivos. Nuestra militancia también depende de eso. Solamente imaginen un día en la vida de ustedes sin música. Imposible. Eso es lo que hay que defender. Le vamos a dar la palabra a Juan de Farco, de Radios Comunitarias. El Fondo de Fomento Concursable, que se llama popularmente como FOMECA, es un fondo creado en la 26.522, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en la cual le dio herramientas a la comunidad y le dio herramientas al Estado para acercarse. Reglas claras, transparencias, concursos públicos, que es un poco el espíritu también que queremos llevar a otros espacios, ¿no? Bueno, meterse con esos fondos en los cuales justamente reúnen a las comunidades, justamente producen en todo el país, en un país tan grande en términos territoriales, tan grande en términos diversos y tan grande en términos culturales, que sería muy difícil llevar adelante estas producciones si no es de esta manera. Sería realmente muy arbitrario y a discreción si todo esto se concentrara solamente en un solo organismo o quedara libre a la disponibilidad de las leyes de presupuesto solamente. Estamos hablando justamente de reglamentaciones para que las comunidades puedan producir sus propios contenidos, para que las comunidades puedan mejorar sus contenidos, puedan expandirlos a toda América. Estamos hablando, como dijeron los compañeros y compañeras antes, de muchos puestos laborales y muchas comunidades que se van a quedar sin consumir y sin poder reconocerse en esas pantallas, ¿no? Y en esas radios y en esos medios y en esas productoras. De eso se trata. Si esto no sucede ahora, estamos hablando de un futuro bastante oscuro frente a la producción cultural. Queremos que la sesión se haga lo antes posible, y antes posible es ya, así que en esa estamos. No hay tiempo de más. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles, en la edición final del programa y también en parte en la producción. Pepe Frutos en la conducción. Participaron hoy Radio Pueblo de Anfunes, FM Raíces Rock de La Plata y Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue